Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy día 12 de marzo del 2026 ya. Hoy en un programa más de Acervo Radio, hoy directamente transmitiendo desde la Barcofrecuencia en, a través de el 102.1 del FM y también a través de barcofrecuencia.com. Hoy nos enlazamos con nuestros compañeros de radio de el 102.1 del FM de Barcofrecuencia y de Radio Unión para todos los habitantes del oriente de la Ciudad de México. Pues estamos transmitiendo completamente en vivo desde el barco de las utopías de la Ciudad de México. Y hoy tenemos de invitada a una geógrafa, una colega que es licenciada de Geografía Humana por la UAM, por la Universidad Autónoma Metropolitana, y maestrante del CIESAS, quien nos va a compartir pues diferentes perspectivas acerca de la geografía, la territorialidad y la feminidad. Ella retoma en su tesis de licenciatura el tema de cómo se fue transformando el espacio público en el centro histórico, en específico de la calle de Regina, y ahora en su tema de maestría pues ya nos compartirá qué es lo que está investigando en la línea de la antropología visual de CIESAS. Pues nosotros hoy desde el barco transmitiendo, para quienes no conozcan el barco Utopía, pues se encuentra ubicado en el camellón del periférico y esquina con el eje 6 sur, y pues son bienvenidos a que vengan al acuario a disfrutar de todos los talleres que hay de manera gratuita, y también que de una u otra forma se acerquen a los medios libres, a las radios comunitarias como esta que es la Barcofrecuencia. Y bueno, nosotros estamos enlazando con Amaranta, quien me gustaría más que ella sea la que se presente. Y a ver, vamos a ver si se logra este enlace. Amaranta. Hola, ya te escuchamos ahí. Hola. Bueno, se cortó la llamada, pero vamos a intentar conectarnos una vez más con ella, ver qué está pasando con estos temas digitales. Hola, Amaranta, ¿sí me escuchas? Oh, creo que yo soy el que no te escucha. A ver si ahí me logras escuchar. Creo que no. Vamos a una rolita y regresamos para presentar a nuestra invitada del día de hoy, Amaranta, geógrafa humana de la Ciudad de México. Hola, hola. ¿Me escuchas? ¿Sabes qué hice? Corta. Hola, hola, hola. Ahí ya me escuchas No mejor. sé si eres tú o soy Ahí ya me escuchas mejor. yo. ¿Me escuchas? Sí, yo sí te escucho. ¿Me escuchas? Sí, yo sí te escucho, Amaranta. ¿Tú me escuchas? Hola. Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, yo sí te escucho, Amaranta. ¿Y tú? Hola, hola. No, Hola. te escucho pésimo. Hola, ¿tú me escuchas? Pues, o sea, ni siquiera se entiende lo que dice. Nada más escucho como que algo, una voz ahí. Ok, déjame Con ver si mucho nos ruido, a ver, enlazamos espera. por el teléfono normal, a ver si ¿Qué por ahí está será? mejor. A ver, dame un segundo. Hola. ¿Ahí me escuchas mejor? Hola, hola. ¿Ahí me escuchas mejor? Ándale, sí. Ok. Hola, pues ya logramos enlazarnos después de varias dificultades técnicas con la tecnología, pero pues bueno, les hacía la invitación a este programa y que tenemos de invitada Maranta, licenciada en geografía y maestrante ahora en el CIESAS, en la especialidad de antropología visual, pero pues te dejo el micrófono para que tú te presentes. Gracias, Roberto Utze. Y bueno, pues sí, licenciada en geografía humana. Y sí, el maestrante en antropología social en la línea de audiovisual. Pues básicamente eso, no sé qué más quieras saber tú. Pues preséntate con todos los honores, cargos y medallas y diplomas, diplomados de lo que eres y que precisamente pues nos lleva a convocarte el día de hoy a que pues nos des tu mirada bastante interesante, no solo de la geografía, de la territorialidad, desde una perspectiva genuina, sino de toda la preparación que ahora te lleva a estar en donde estás. Gracias, muchas gracias, Utze. Y bueno, pues como lo dices, o sea, tengo varias preparaciones, no solamente académicas, y pues finalmente esto que me lleva a estar donde estoy, como dices, es no solamente la formación académica, no solamente la licenciatura en geografía humana, sino también pues mi pasión por estudiar. Mi historia, toda mi autobiografía, y pues mi gusto también por la vida, por experimentar, por explorar, por compartir, por hacer llegar más allá, pues lo poco que sé, mis reflexiones, y pues siempre en comunidad y en diálogo. Entonces, bueno, pues una de mis perspectivas más que considero que es más profundas y que es bastante muy autobiográfica, pero que también he tratado de investigar y de sumergirme profundamente en ella desde muchas disciplinas, desde lo muy académico hasta lo muy esotérico, es el gozo. A mí me gusta mucho el tema del gozo porque estamos en una sociedad en la que por cuestiones religiosas se nos ha enseñado a sufrir, se nos ha enseñado a tener culpa y pues a agachar la cabeza. Y eso, bueno, también es histórico y es político, es religioso, cultural y pues tiene raíces en quiénes somos como sociedad. Entonces, siempre trato de llevar la perspectiva del gozo a todos los lugares en donde estoy, a donde voy. Y pues el gozo no siempre es la cuestión sexual, como nos dicen, que claro, o sea, es súper importante gozar también en la esfera de lo sexual, de lo íntimo, pero también la vida se goza al respirar, al compartir con otras personas, al estudiar, al aprender, al enseñar, porque todo, finalmente cada persona enseñamos algo. No necesitamos necesariamente tener títulos de ningún tipo para enseñar a los otros, porque pues nuestra historia de vida, nuestra biografía nos hace seres particulares, únicos, y pues bajo esa lente es que pienso que todos, todas, todes enseñamos y nos enseñan, nos también recibimos de las demás personas. Entonces, bueno, pues la geografía humana como de formación académica inicial en mi vida como estudiante, la tomé como mi filosofía de vida. O sea, no es solamente un título que tengo, no es solamente unas aprendizajes que tuve, sino que para mí mi pisada como ser humano en esta tierra es desde la geografía humana, que tiene que ver mucho para mí en lo personal con el amor que le tengo a este planeta. El cuidado que trato de tener también con el planeta, porque, o sea, finalmente es el planeta el que nos sostiene, ¿no? Con todas sus fuerzas físicas y sus fuerzas químicas y etcétera, y espirituales también, ontológicas, si no le quieren llamar espiritual, es el que nos da vida. O sea, esta tierra es la que nos da vida, y mi servicio principal es para la tierra, porque sé que si es para la tierra, es también para la humanidad y para todo ser vivo que está aquí. Entonces, pues parto de ahí, de haber hecho de la geografía humana mi filosofía, parte de mi filosofía de vida, de mi andar. Y bueno, pues ya después de muchos años, ahora estoy en el mundo de la antropología social, porque bueno, pues me gusta seguir aprendiendo para seguir compartiendo y para ofrecer lo mejor de mí desde cualquier ámbito. También he pasado por los ámbitos de la terapia. Me he formado también desde hace ya algunos ayeres como terapeuta de liberación emocional y psicocorporal. Y bueno, también he estudiado neurociencias, porque finalmente a mí me gusta mucho tejer los conocimientos, o sea, principalmente pues para entenderme a mí misma y después pues para compartir con las demás personas, y que cada quien de ahí tome lo que considera necesario, importante para su vida, y lo que no, bueno, pues que no me crea del todo, que deseche lo que no le sirve de lo que yo comparto, y que pues empiecen también su propio camino de aprender, de investigar, de explorar, de gozar. Entonces eso es como que mis tres pilares o filosofías se unen en la pisada que tengo en esta tierra, en este planeta, desde la geografía humana, desde lo espiritual. No me da pena decirle espiritual. Habrá quien diga, no, eso se dice ontológico, pero para mí es eso, que incluye pues toda la sensibilidad que podemos tener hacia la vida, porque finalmente lo más espiritual para mí no son las religiones, no es meditar, no es encender un incienso. Para mí lo más espiritual que puede haber en esta vida es la tierra. Esa es mi diosa máxima, la tierra, este planeta. En lo concreto, en lo abstracto, en lo sutil y en lo denso también. Entonces, a partir de ahí, pienso que la conexión que podamos tener con la tierra y el respeto que le podamos tener es lo más espiritual que como ser humana puedo vivir. Y pues eso, y la otra pues también la humanidad, claro, ¿verdad? Me importa, y creo que también eso me llevó a lo que es el ámbito de la terapéutica y de la antropología social, que finalmente en lo que se estudia en la antropología social pues son los grupos de humanos. Y lo que me encanta saber ahora en esta, pues ahora que entré ya teniendo 52 años, y habiendo esperado casi 20 años para volver a la academia, me gusta saber que dentro de la antropología social ya se consideran otras ontologías y otras epistemologías que van más allá de lo humano, que ya tienen que ver con la interespecie y con las interseccionalidades, etcétera. Entonces, aquí es donde, en este punto de mi vida, es donde me encuentro. Y por lo mismo también, vivo pues en un entorno natural que me ha sensibilizado muchísimo más a la vida en sus múltiples formas, y no solo a la vida, sino como a la comunicación y al diálogo con pues con otro tipo de, ¿cómo decirlo?, de sabiduría, de conocimiento, de epistemología, que es qué es lo que me enseña la naturaleza con sus ciclos. Por ejemplo, ahí donde vivo hay encinos, entonces me he dado cuenta que no todos los encinos tiran sus hojas cada año. O sea, yo pensaba que era cada año, pero hay un encino que desprende sus hojas para hacer su cambio cada 2 años. O igual las peras salen, hay perales que dan peras cada 2 años, pero además cada uno es como muy individual, aunque sé que desde sus raíces están conectados, pero hay unos que dan peras, este año van a dar peras y van a dar peras dentro de 2 años, y hay otros que dan peras el próximo año, no este. Entonces, pues a partir de ahí me dejo aleccionar por la naturaleza, por mi diosa tierra. Ok, pues una introducción bastante larga, porque creo que así lo exige, dado que pues eres una persona bastante inquieta. Yo podría comentarles que a Amaranta la conocí andando en bici, y que después la conocí en su faceta profesional en la que se encontraba en ese momento, que era dar talleres de autobiografía, y después me enteré que era una colega geógrafa, que en este mundo mundial es complicado encontrarse geógrafos, y pues fue algo curioso encontrar que ella era parte de las primeras generaciones de la UAM estudiando la geografía humana, y posteriormente, ahora casi 20 años después de conocerla, pues conozco su historial sobre esta cuestión de lo espiritual, de la respiración, y sobre todo pues del gozo, ¿no? Porque Amaranta, su seudónimo es la diosa Goza. Me gustaría, después de este largo intro en donde nos comentas grosso modo de lo que has sido y de lo que eres, ¿cómo se cruza el gozo en la territorialidad, por ejemplo, o en el territorio? Empezando o sabiendo por las pláticas que hemos podido tener, que el cuerpo es nuestro primer territorio y que digamos que de ahí parte todo. Ay, sé por qué me haces esas preguntas tan complejas. pero bueno, sí, vamos para allá. Mira, para mí el cuerpo, claro, es nuestro primer territorio, pero no es aislado de lo externo. O sea, el cuerpo necesariamente en relación y en vínculo con lo externo, y con lo externo es con todo en general, pero no lo hacemos territorio. O sea, lo han hecho un territorio que está apropiado por otros bajo leyes, como las leyes antiaborto o las farmacéuticas, etcétera. Entonces, visto como desde esa perspectiva, es un territorio, pero que no es nuestro, finalmente, que no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Entonces es un territorio que está cooptado por otras personas. Pero cuando empezamos a tener prácticas que son sí corporales, pero que también tienen que ver con el exterior, con el espacio externo, en esa medida en que lo vamos practicando, lo vamos apropiando, nos lo vamos apropiando y lo vamos conformando como territorio. Esa es mi perspectiva, y me parece que es muy particular desde la geografía humana y desde todo lo que he ido aprendiendo, tanto, como decías, como en la escritura autobiográfica, en la terapia, con la respiración, con la psicocorporalidad, el movimiento somático, etcétera. Entonces, bueno, pues las territorialidades son las formas de habitar el territorio, no es redundancia, porque es, o sea, sí hay que, bueno, desde la geografía humana sí hay una, no separación, pero sí diferencia entre lo que es la territorialidad y lo que es el territorio. Entonces, las prácticas, como te decía, las prácticas que llevamos a cabo, que yo les llamo, que se les llaman prácticas socioespaciales, pero que yo también he estado desarrollando desde hace unos años, gracias a esto, a la danza y al movimiento somático, una herramienta analítica que a la que le nombré prácticas corpoespaciantes, que van, o sea, son prácticas que van haciendo. Ay, perdón, con este ruido de afuera. Son prácticas que van haciendo, o con las que vamos haciendo espacio, con las que vamos habitando nuestros mundos internos y externos. Me perdí un poco con el ruido, pero bueno, ahorita lo voy a retomar. Esas formas en las que habitamos nuestro cuerpo no son las más gozosas. O sea, te digo, o sea, es el primero, el cuerpo en parte está cooptado por otros intereses, y en parte la forma en que lo vivimos es muy desde la culpa, desde el pecado, desde la religión, desde la enfermedad, que es lo que nos han enseñado. O sea, por ejemplo, cuando nos hablan en la primaria de la menstruación, por poner un ejemplo, ¿qué nos dicen de la menstruación? Bueno, que ay, hay que esconderla, hay que usar toallas, que además las toallas tienen bastantes toxinas y que generan sangrados que no son los mejores para nosotras. Entonces, desde ahí es como vamos aprendiendo a habitarnos. Ahorita estoy hablando por las mujeres que hemos sido socializadas como tal, más allá de términos biologicistas, ¿no? Las mujeres que hemos sido socializadas como mujeres. Entonces, y estoy hablando así porque, bueno, estamos dentro del mes de las mujeres, como se ha hecho mundialmente marzo. Entonces, la religión, si nos vamos a la religión, no, bueno, pues tocarnos es pecado, mirarnos al espejo es pecado, tener placer es pecado. Entonces, ahí yo podría decirte que la forma en que estamos habitando nuestro cuerpo es la desde la topofobia, por nombrar un concepto que desarrolló un geógrafo japonés, Yifutuan, que es el miedo al cuerpo. ¿Por qué le tenemos miedo a nuestro cuerpo? O sea, si más bien lo que necesitamos es conocer el cuerpo, conocer cómo funciona, conocer su fisiología, pero también conocer sus zonas de placer y sus zonas escondidas, las zonas relegadas, los recovecos, para poder saber cómo es nuestro cuerpo, porque aun cuando tenemos todos programas biológicos, cada cuerpo se vive distinto, cada cuerpo tiene una historia, y cada cuerpo siente diferente. Entonces, mi apuesta es por podernos habitar desde territorialidades más amorosas para nosotras, desde la ternura, desde el gozo, desde el placer, desde la confianza, desde la seguridad de saber que nuestro cuerpo no es para, o sea, no tenemos un cuerpo para enfermarnos ni para que nos mate. O sea, el cuerpo en realidad y todos los síntomas que llegamos a tener los síntomas son las formas en que el cuerpo nos está avisando que está resolviendo algo. Entonces, esa es mi apuesta, realmente habitarnos mediante las prácticas que tienen que ver con conocimiento de nuestro propio cuerpo, y no solamente en lo individual, sino también en lo colectivo. Y eso también tiene que ver mucho con el espacio externo, con el espacio exterior. Por ejemplo, si vivimos, no sé, pienso en las mujeres que viven en espacios que son realmente peligrosos y violentos, como voy a mencionar uno, y no es para que alguien se ofenda, es simplemente porque son los ejemplos que tengo ahorita más a la mano. Chimalhuacán, que es considerado una de las zonas más peligrosas del Estado de México. Entonces, yo pienso mucho en las mujeres que a lo mejor tienen que salir muy temprano de sus casas, que tienen que pasar por lo que se conoce como terrenos baldíos o por zonas oscuras, zonas muy solas, o cuando tienen que regresar muy noche. Entonces, claro, o sea, si nuestra conexión corporal, que incluye las emociones también, es con ese tipo de espacios, pues claro que no vamos a tener una vivencia plena y no vamos a tener una territorialidad en la que digamos, yo tengo topofilia, o sea, amor al espacio exterior y amor a mi cuerpo. Entonces, ahí es cuando nos salimos del cuerpo para vivir el exterior, y claro que eso nos conecta necesariamente con todo lo que tiene que ver nuestro entorno, las relaciones más próximas que tenemos desde la familia hasta las relaciones más más lejanas, y en todo esto se incluye o sea, las políticas públicas, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitamos para que las mujeres podamos vivir en entornos más pues más amables, para poder disfrutar? Necesitamos que se generen políticas públicas, o nosotras mismas también, desde lo que aprendemos y podemos generar, tener incidencia en políticas públicas, que claro que no depende nada más de nosotras, para poder tener espacios seguros, para poder vivirnos plenamente, porque desde la filosofía que yo he venido desarrollando del gozo, con todos estos conocimientos que les platiqué al principio, sí, las mujeres no estamos bien, y si no gozamos, nuestra sociedad no va a estar bien tampoco. Entonces, necesito de mandar una rolita, porque ya llegamos al primer bloque de media hora, y regresamos con este tema interesante que hablas sobre política pública, que es importante, interesante, y porque además desde donde emitimos, pues es un espacio que deriva de estas políticas públicas en la Ciudad de México, que tiene que ver con la equidad, y nos puedes andar más acerca de la política pública, el territorio y los espacios de gozo, ¿vale? ¿Y los espacios qué, perdón? Espacios de gozo. Perfecto, sí, claro. Bueno, pues están escuchando a Servo a través de barcofrecuencia.com. Esta es la frecuencia radial que se emite desde el barco Utopía, y en transmisión también para el FM a través de Radio Unión al oriente de la Ciudad de México. Vamos con una rolita y regresamos a este acervo de el 12 de marzo del 2026, el acervo número 11. Hey, ¿qué tal? Ya estamos acá de nuevo en la Barcofrecuencia. Hoy tenemos de invitada a Amaranta, quien nos está compartiendo su experiencia de vida, no solo de lo que… ¿Qué tal? Ya regresamos acá a la Barcofrecuencia, al acervo número 11. Y pues hoy tenemos de invitada a Amaranta, licenciada en Geografía Humana, y que nos está compartiendo no solo su experiencia como estudiante. Estamos regresando, Amaranta. Estoy presentando el bloque diciendo que hoy nos acompañas no solo para compartir tu experiencia como estudiante en la licenciatura de Geografía Humana, sino también pues tu experiencia de vida, que es bastante importante. Hoy, a manera de broma y no broma, personalmente te nombro abuela, porque pues en las culturas mesoamericanas el llegar a los 52 años pues es un número importante en el que damos una vuelta completa, ¿no?, en un proceso cosmogónico, y en el que pues era la edad precisa en donde se adquieren pues otras responsabilidades, y me parece que pues eres un personaje bastante importante. La verdad no había tenido la oportunidad de conocer, pues digamos que de manera más personal o profunda, tus quehaceres, y son bastante pues destacados, ¿no? Un ser bastante inquieto, ávido del conocimiento, de las prácticas, y a mí se me hace demasiado importante y destacado lo que haces tú ahora en la academia. Digamos que el introducir todos estos conocimientos que a veces están de lado o minimizados dentro de las estructuras académicas, el ir ingresando la psicocorporalidad, el ir ingresando temas que no comúnmente o no fácilmente entran a las aulas, me parece pues destacado, me parece valiente. Y nos habíamos quedado en el tema sobre las políticas públicas, el espacio público y el gozo. ¿Cómo se cruza eso desde una mirada geográfica con todo ese background que tú tienes, Amaranta? Ay, el territorio, políticas públicas y gozo. Bueno, pues mira, yo pienso que hubo una época, hablo un poco, es un poco biográfico o autobiográfico, pero que sí, que finalmente sí lo pude vivir gracias a ciertas políticas públicas aquí en la parte urbana de la Ciudad de México, y que se dio justo cuando yo estaba estudiando la licenciatura, en la que se podía disfrutar un poco más del espacio, sobre todo los espacios centrales, como, bueno, les voy a mencionar el centro histórico. Porque si bien es cierto que hubo políticas de revitalización que también se pueden asociar a la gentrificación, fueron distintas. O sea, la gentrificación como se conocía en otros países eran, bueno, grandes éxodos de población, de población pues de bajos recursos hacia las periferias. En la Ciudad de México es lo mismo, pero se ha vivido de manera diferente. Entonces sí hubo un tiempo en que, cuando recién revitalizada, por ejemplo, ciertas calles como la calle Regina, que fue la que se hizo más famosa, pero que también la Plaza La Aguilita, etcétera, pude observar y pude vivir también en carne propia que las mujeres era un poquito más fácil andar, por ejemplo, de noche en esos espacios. Entonces me parece que fue como un pequeño momento, puedo decir incluso que fugaz y efímero, en el que éramos más, me parece que éramos un poco más plenas y se podía gozar ese y apropiarnos y hacerlo un territorio en nuestra forma o en nuestro habitar distintos territorios, porque bueno, hay distintos, o sea, está como el territorio que está de alguna manera, ¿cómo decirlo?, demarcado por ciertas leyes, por las constituciones, etcétera, pero también es cierto que podríamos llamar territorios a ciertos espacios que nos vamos apropiando en la vida cotidiana y que incluso pues los defendemos en nuestro día a día con ciertas prácticas. Pero sí me parece, aun cuando yo lo que veo es que las jóvenes hoy son bastante muy aguerridas y entonces se apropian y se toman los espacios. Eso me gusta mucho y se los aplaudo. Sin embargo, lo que sí me he dado cuenta es que aun cuando están muy dispuestas a apropiarse de muchos espacios, de todas formas hay un trasfondo de preocupación y de miedo, pues porque finalmente estamos en un país altamente feminicida. Entonces, sí digo, o sea, lo que pienso es qué bueno que sí tomamos esos espacios, que sí nos los apropiamos, y qué mal que no los podemos gozar tan plenamente, porque siempre queda esa como espinita o esa duda de ¿llegaré a casa? ¿Llegaré bien? Y la integridad, y no solo la integridad, sino la vida. O sea, eso a mí me parece muy triste, porque siento que sí se había ganado un poquito en ese sentido y apoyadas o como un poco de la mano de las políticas públicas, pero que de alguna manera siguen segregando a grandes sectores de población, porque digo, para que unas mujeres pudiéramos gozar aunque fuera efímeramente por un periodo o por un tiempo muy breve, espacios céntricos en la Ciudad de México, hubo desplazados hacia la periferia. Entonces, pues son unas cosas por otras. Idealmente, pues todos tendríamos que poder disfrutar plenamente el espacio público, pero no es así, porque además no es solamente el espacio público peligroso, es el espacio que era público que ya se está privatizando. Entonces, oye, entonces, ¿crees que el centro histórico, antes de esta revitalización que estás hablando, que comenzó por ahí de los early 2000, por ahí del 2000, y que digamos que sus procesos naturales de la gentrificación, pues es los centros históricos o culturales que tienen un valor justo arquitectónico, cultural, y que comienzan a tener especulación inmobiliaria y a partir de eso procesos de desplazamiento, ¿tú crees que ese centro histórico underground era más pleno y con más acceso? Sí, incluso puedo decir que es claro, porque había incluso lugares en los que se podía llevar eso que dices tú, esa vida underground, de una manera más plena y segura. Y ahora yo veo, o sea, voy después de mucho tiempo de no ir al centro histórico, por ejemplo, totalmente privatizado, no se diga, por ejemplo, la colonia Roma. Dejé de ir unos meses a la colonia Roma y cuando volví ya era algo gringo. Entonces, pues, ¿qué nos están dejando? Y entonces, si volteas y dices, okay, pero bueno, vámonos a vivir otros espacios públicos, ¿pero a dónde? ¿A la periferia? O sea, sí hay espacios públicos y claro que las personas que los habitan los pueden vivir, pero te digo, siempre está de fondo y detrás este asunto de lo peligroso, de las violencias, etcétera. Entonces, pues finalmente creo que estamos perdiendo territorio otra vez, o sea, como que se había ganado un poco, y te digo, un poco en ayudadas, voy a hablar en femenino, ayudadas de las políticas públicas que segregan a unos y favorecen a otras o a otros, pero pronto se perdió, o sea, fue muy corto ese tiempo, y ahora, claro, o sea, también pienso que se ha naturalizado mucho el acceder a espacios que parecen públicos pero que finalmente son espacios privados, como las famosas plazas, los malls, las plazas estas grandotas, como esa plaza tan horrible, ¿cómo se llama? ¿Mítica? Mítica. Sí. Ajá, ¿qué pasa con eso? O sea, eso no es para cualquier persona. Pues, en ese sentido, hablando de espacios públicos, se ha ido perdiendo territorio y nos van como relegando hacia, o sea, cada vez nuestro espacio es más pequeño, nuestro espacio de seguridad y de gozo es más pequeño. Y bueno, pues cuando pienso, okay, ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos hacia el cuerpo, bueno, pero entonces ahora hay que arrebatarle el cuerpo a la religión y a quienes más para poder disfrutar ese cuerpo. O sea, fíjate cómo vuelvo de lo público otra vez a lo privado, que es el cuerpo. Entonces, pues eso, o sea, es un ir y venir, o sea, hacia afuera y hacia adentro, otra vez, hacia afuera y hacia adentro. Oye, en tu particular punto de vista, ¿dónde o qué política pública, por ejemplo, iría encaminada al gozo? Y pongo de base donde creo que yo te conocí, que fue el boom del ciclismo urbano. Creo que nos conocimos por ahí del 2009 y que justo estaba en esta reconsideración la política pública en torno a la movilidad, y que para mí, en lo personal y en lo colectivo, creo que sí ha sido un avance. Obviamente también tiene su lado oscuro la cuestión de la movilidad en bicicleta, pero ¿qué política pública iría desde tu óptica encaminada a el disfrute y el gozo de la ciudad, por ejemplo? Ay, pues mira, qué política pública, híjole. Qué buen, además, qué buena memoria tienes, ¿eh? de que me recuerdas que por ahí del 2009 nos conocimos. Y sí, y claro, también hay que reconocer que fue una iniciativa ciudadana el poder tomar las bicis y con las bicis las calles. O sea, eso, y ya después el gobierno de aquel entonces se colgó de esa iniciativa. Entonces, fue ciudadana. Sí, aclaro. Sí, confirmo. Entonces, sí, hay que reconocer eso. Entonces, bueno, pues, mira, yo le apuesto totalmente a políticas que tengan, o sea, que nos ayuden a rescatar espacios públicos, que se dejen de privatizar. No hablo de limpieza social, ¿eh? O sea, eso no. No hablo de limpieza social, sino de políticas públicas que generen y que promuevan espacios públicos para poder caminar, para poder tener actividades al aire libre, sin tanta contaminación, con más áreas verdes, porque si bien hay iniciativas, pero son iniciativas que también se dan en, o se hacen en espacios o en colonias de clase media. Entonces, ¿por qué no toda la ciudad? O sea, ahora esta ciclovía que acaban de hacer en todo Tlalpan, que está súper peligrosa y que además las ciclovías no son recomendadas para andar aquí en esta Ciudad de México. O sea, en otros países, claro que puedes, puedes andar bien, perfectamente en la ciclovía, porque además hay una educación vial y cívica bastante profunda y la gente respeta. Aquí no. Entonces, pero ¿por qué la hicieron o hasta cuándo la hicieron? Sino hasta cuándo viene el mundial. Ajá, entonces yo la veo y pienso, claro, o sea, está bien porque ahora sí voy a andar en bici, pero también bajo qué riesgos vamos a tomar la bicicleta. Entonces pienso que hablando ahorita un poquito de eso, pues sí debería de haber muchísimo más campañas de concientización para los automovilistas, para que respeten a los ciclistas en ese sentido, y también que los ciclistas respeten a los peatones y los peatones a los ciclistas, y etcétera. A los motociclistas no se diga, o sea, que también necesitan bastante sensibilización para poder andar, cuidar sus propias vidas y cuidarlas de quienes andamos a pie. Entonces, políticas públicas que fomenten, que recuperen y que ayuden a poder gozar el espacio público de muchas maneras. O sea, hay, por ejemplo, ya ves ahí en la Ciudadela, la gente que tomó ese espacio para bailar. Entonces, para eso. Y que no pase lo que pasó en Santa María la Ribera, que la persona que estaba a cargo, que no sé, no soy muy mala para recordar nombres, la alcaldesa de Sandra Cuevas, que corrió a los adultos mayores, y el Sandro Cincelejo, que ya tenían años bailando los domingos ahí. Exacto. Entonces, o sea, ¿por qué? O sea, que políticas públicas que además concienticen a quienes están a cargo, a las autoridades, de que no, o sea, de que no tienen que mirar hacia lo privado, sino hacia lo público. Ajá, a la red pública, como dicen, que es los intereses comunes, y rescatar esos espacios, porque ahora en la maestría bueno, tuve una lectura y la autora propone, ahorita no recuerdo bien el nombre de la autora, propone el rescate de los repertorios. ¿Y qué dice? ¿A qué le llama repertorios ella? A todas estas prácticas comunitarias y de la cultura popular o de ciertas culturas de etnias que no se pueden archivar. Ajá, y que una fotografía o un video o el escribir de ellas no nos va a dar la experiencia de lo que es esa práctica. Entonces, cuando terminé de leer esa lectura, dije, claro, entonces, para poder conservar los repertorios, ¿qué necesitamos? Rescatar, cuidar y conservar los espacios públicos y el territorio común. Y aquí entra el tema de, pues, de todo lo que tiene que ver con el extractivismo en territorios rurales o en zonas rurales o urbanos rurales. Entonces, de aquí me salto un poquito hacia, no sé, pienso en la periferia de la Ciudad de México, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y todo lo que está pasando en esos en esa zona, en esos territorios, que ahí son territorios bastante apropiados y practicados por las comunidades, porque además eran porque ahora ya las están queriendo registrar para, pues ya sabes, como para ir limitando sus capacidades, eran territorios autónomos de libre determinación. Entonces, si se respetara las prácticas de estas comunidades, tendríamos aire limpio, tendríamos agua, tendríamos un suelo fértil y tendríamos prácticas que generan cohesión social y que nutren esa cohesión social también. Pero entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con si nos quedamos sin montes y, en fin, tantas cosas? Por ejemplo, zonas como los territorios sagrados de la nación wixárika, que ya están cooptados por las empresas jitomateras y también, etcétera. O sea, ya no quiero decir más, pero finalmente, ¿qué va a pasar? O sea, los mismos wixárikas nos dicen, si esto se pierde, se acaba la vida en el planeta. Claro. Y no solamente ellos, los dicen comunidades indígenas de otras partes del mundo también, porque finalmente son quienes están preservando lo que queda de recursos naturales en este planeta, y es más, que ya ni siquiera le quiero llamar recursos naturales. Ayer justamente tenemos una discusión de eso cuando estábamos abordando el giro ontológico, que ya no es nada más cuidar la parte humana, sino también todas las formas de vida, porque hasta las piedras tienen vida, entonces están vivas. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ahora, por ejemplo, en este contexto mundial, y que a nivel geopolítico de guerras y de extractivismos, de que si las tierras raras y que si el oro y no sé qué, y que se está explotando mucho más la tierra, o sea, no sé, ahí sí me cuesta un poco más de trabajo pensar en qué traen en sus cabezas, si ya realmente tienen la tecnología necesaria para saltarse a otros planetas porque se van a acabar la Tierra y no les importa, o porque de plano es gente que no le importa morir, quienes toman todas esas decisiones. Entonces, ay, ahora ya me fui a otro planeta, entonces déjame regresar y regresar a la Tierra y al territorio. Vamos a parar ahí tantito. Me gustaría cerrar con esta idea sobre lo que mencionaste, la cultura viva. La cultura viva y la dinámica entre la humanidad y el espacio, digamos que desde la perspectiva geográfica, no es solo un contenedor, o sea, es la dinámica que se genera entre diversos actores, llamémoslo de esta manera, ¿no? O conceptos, o seres humanos, tierra, costumbres, cosmovisiones, y justo cerraba con esta idea de que cuando se va acotando la participación o la cosmovisión, pues esas culturas se van encasillando, casi pienso en una cuestión como de museo, casi como es que nos presentan las culturas mesoamericanas o cualquier cultura del mundo, en donde pretenden hacernos ver que las cosmovisiones han muerto y que solo puedes encontrarlas en museos, y que la única forma de encontrarle una forma como de ser es que estén en una piedra, o estén en una pintura, o estén en algo. Las culturas vivas, y la humanidad es un es una sociedad en constante cambio, y que justo a través de sus prácticas es como también se expresa en el territorio. Eso es como con lo que me quería quedar del párrafo antes de que te fueras a otro planeta. Y me gustaría mucho que para el siguiente bloque nos contaras acerca justo de esto, ¿no? De la territorialidad en un contexto postapocalíptico que en el que creo que ya vivimos, o de una era virtual de inmediatez, llena de fake news, y donde hacia dónde vamos. Me gustaría mucho saber, porque además de Buena Fuente sé que vive cerca de un bosque y cerca o dentro de un territorio, o el único territorio, por ejemplo, donde no hay bancos, no hay Oxxos, no hay supermercados, porque es el relicto de la Ciudad de México, de la autodeterminación de los pueblos originarios. Creo que me gustaría mucho que nos dieras esa visión. Vamos con una rolita, cerrando este segundo bloque de media hora, y regresamos a este programa que se hace llamar Acervo, el número 11, a través de Barco Frecuencia. Ya regresamos acá al acervo número 11 y estamos teniendo una plática por demás interesante con Amaranta, una licenciada en Geografía Humana, que además de todo, no solo... Hola Amaranta, ya regresamos. Les contaba que no solo es interesante conocer la perspectiva pues de alguien que se ha preparado y que se sigue preparando constantemente en la cuestión profesional, ahora mismo como maestrante de antropología visual, y no sé si nos quieres compartir justo lo que te decía de cómo tú cerrabas este bloque pasado comentando incluso la visión que tienen nuestros hermanos Wirras en torno a que si se pierde un territorio, no solo se pierde el espacio físico, sino se pierde un entorno en donde se llevan a cabo prácticas culturales, en donde pues se renueva la cosmovisión de un pueblo que no solo ve por sí mismo, sino es un rezo como a nivel planetario incluso. En la Ciudad de México, en grandes ciudades como la Ciudad de México, es difícil ya conectar como con estos espacios, porque al final como la opción que tenemos pues son parques, son espacios como los que tú mencionabas, los malls, son muy acotados los espacios naturales incluso en los que podemos desarrollarnos, en los que podemos gozar o en los que podemos gozar de servicios ambientales, ¿no? Como tal, y ir y tirarte para ver cómo caen las hojas o ver un atardecer. No obstante que en la Ciudad de México, por ejemplo, estamos rodeados de grandes bosques y que están a cortas distancias, pues finalmente la mercantilización del territorio hace que la elección por gozar de un espacio, si es que se puede llamar de esa forma, pues nuestra elección casi siempre sea pues ir al cine o ir a un concierto o ir a un lugar en donde el concreto es más que lo verde. Lo verde en tu óptica y dentro de la óptica que ahora mismo estudias, ¿qué valor tiene? ¿Hacia dónde vamos? Ay, no me encanta como pensar en el futuro, porque cada vez que estudio, o sea, cuando me meto a estudiar algo me doy cuenta de que no sé nada, o sea, de que en realidad mi camino, el camino andado es poco, y no es falsa humildad ni nada de eso, o sea, es que es verdad, pero pues te puedo hablar un poquito, o te puedo decir desde mi experiencia, que cuando yo vivía en una zona altamente poblada, con una oferta cultural bastante sabrosa, andaba en bici, como bien lo platicaste, o sea, era muy gozosa mi vida en la urbe. Sin embargo, debía mucho dinero, porque pues lo que ganaba en el trabajo que tuve pues me alcanzaba para lo básico, la renta, alimentos, servicios, pero ya para seguir estudiando y para la vida que me gustaba en ese entonces darme, pues no, o sea, tenía que usar crédito. Entonces me fui a un entorno natural y ahí me di cuenta que no necesitaba gastar tanto para sentirme bien, que no necesitaba tanta estimulación en todos los sentidos, tanto visual como auditiva, como de consumo, para estar bien. Entonces, por eso también pienso mucho en que si la mayoría de las personas, y no estoy hablando, o sea, la gente de muy escasos recursos sabe lo que es vivir con lo mínimo necesario, y hay quienes todavía tienen la capacidad de sonreír y de decirnos, no te preocupes, esto va a pasar o vas a estar mejor. Y quienes tienen cierto poder adquisitivo, y yo me incluyo en mi pasado en eso, nos ahogamos luego en un vaso de agua de que no tengo para ir al cine, como mencionabas ahorita. Entonces, aprender a vivir, y me proyecto un poco hacia la pregunta que me hiciste en el bloque pasado de qué va a pasar después de esta crisis apocalíptica. Entonces, pues, pienso que aprender a vivir con menos consumo de artículos que no necesitamos, incluso con menos consumo de otros seres vivos, llámese agua, llámese incluyendo en los alimentos, y no hablo solamente de la carne, ni no soy vegana, etcétera, pero consumir un poco menos de todo se puede vivir bastante bien. Y lo que me preguntaste ahorita se me fue un poco, pero tiene que ver con lo verde y cuál era la perspectiva. Y la perspectiva también, fíjate que ayer, justo ayer en la sesión, en el seminario de ayer, platicábamos mucho en el tema del giro ontológico, que ya ni siquiera sabemos, o desde el giro ontológico, desde quienes lo estudian, ya ni siquiera le llaman servicios ambientales, o no le llaman cosmovisión, por ejemplo, o no le llaman recursos, porque todavía seguirlo llamando de esa manera es... Seguir pensando que toda esa vida está para servirnos a nosotras, y no es así. O sea, vivimos en interconexión y en interacción, y tendría que ser un dar, pero lo único que estamos haciendo es consumir, y entonces no estamos dando, no somos productoras. Digo, estoy generalizando, o sea, ya hay muchas iniciativas y movimientos de mujeres, y en general, ¿no? O sea, de todos los géneros, que están haciendo cosas muy interesantes por cuidar y preservar la naturaleza y toda la vida y las interconexiones vitales y las culturas, etcétera. Pero cada vez que vengo a la urbe me doy cuenta que son pocas las personas todavía que están haciendo algo por preservar. Entonces, que necesitamos, quienes todavía no tenemos esa claridad, necesitamos aprender de esas personas. Te digo, tengan títulos académicos o no, son quienes saben ya vivir con poco, saben, conocen los ciclos de la naturaleza, el ciclo del agua, los ciclos de la luna, incluso los ciclos del sol. Uno es de 24 horas, otro es de 365 días, según el artífice calendario gregoriano. Entonces, es de quienes necesitamos aprender. Podemos aprender muchos conceptos, podemos articular nuestro pensamiento y echar una verborrea como a lo mejor la que yo estoy echando ahorita, pero en la práctica es donde vamos a saber qué va a pasar con con el mundo post-apocalipsis. Entonces, acercarnos a estas comunidades, a todas las comunidades y grupos que tienen este conocimiento de los ciclos naturales, que ya están, en algunos casos, pues están cambiando mucho, pues yo creo que es lo que nos va a ayudar a preservar la vida. Y podemos empezar por consumir cada vez menos y fijarnos muy bien en lo que estamos consumiendo, porque a veces tenemos la idea de que solo separar residuos inorgánicos de orgánicos es todo, pero no, porque hay, por ejemplo, ciertos plásticos que nunca se van a degradar, otros sí, y no son necesariamente los que dicen biodegradables. O sea, hay diferentes tipos de plásticos. Unos se pueden reutilizar, otros jamás, y se van a quedar ahí para que se los coman los peces, etcétera. Entonces, volviendo otra vez como a lo verde, sí necesitamos más espacios verdes. Simplemente el simple hecho de ver un árbol o de ver un entorno donde haya más árboles nos relaja, a la vista ya nos relaja, ahora al tacto, lo que decía, sentir la tierra, sentir el frescor de la tierra en este calor del que da el asfalto, también nos hace sentir mejor. Entonces no es solamente una cuestión de consumir recursos naturales, es una cuestión de preservar la vida en todas sus formas y podernos llevar bien con esa vida, o sea, la vida interespecie, porque con todo se puede dialogar. Yo que vivo en un entorno natural, como decías hace rato, soy como la loca del lugar, porque ando, llego y abrazo a mi novio, el locote, le digo que es un locote porque es un locote, y le pido que cuide de mi mascota, y a mi mascota le pido que no pase de de ciertos límites, y todo nos va entendiendo. Hablo con las arañas para que no se suban a mi cama, para que hagan su telaraña en el techo, donde no nos, ni ellas me lastimen, ni yo a ellas, etcétera. Entonces, por más loco que parezca, aprender a dialogar y a convivir con otras formas de vida, consumir menos, y también involucrarnos en en pedir y en generar también con nuestras propias manos espacios más armónicos en los que haya mucha naturaleza, nos va a ayudar. Al menos si no puedo pensar un poco en el post apocalipsis, al menos en nuestro día a día, porque pues finalmente es lo que vivimos el día a día, independientemente sí de las jornadas extenuantes laborales que tenemos, y más ahora con, no sé si ya es ley o que andaban por ahí, escuché que andaban diciendo que ya se iba a trabajar más, entonces pues robarle un poquito de tiempo a eso, tal vez a ir al cine o tal vez a ir a bailar, para sembrar algo en una maceta y tener un poco de verde en la casa, y acercarse un poco a estas comunidades que nos pueden enseñar muchas más cosas de la vida. Oye, y sin romantizar y estereotipar la participación de las mujeres, ya no en el post-apocalipsis, sino en este presente y justo en la defensa, y más allá que en la defensa, también en fuera del cliché de la defensa del territorio, ¿de qué manera crees que es indispensable la práctica femenina dentro de estos territorios para su conservación y su uso y aprovechamiento? Ajá. ¿Territorios? ¿A qué te refieres? Es que cuando pienso en territorios pienso en muchas formas. El territorio, digamos, lo verde, el territorio del bosque y de lo que nos queda como espacio natural dentro y alrededor de la ciudad. Pues es que las mujeres somos... No sé, fíjate, ahorita es una pregunta que me estoy haciendo, pero no sé si es por naturaleza o por cultura, cuidadoras. Entonces, no solamente cuidamos seres humanos, también, o sea, nosotras cuidamos la vida. O sea, yo lo que he aprendido mucho en entornos rurales es que las mujeres son quienes cuidan la vida, o sea, cuidan las plantas, hablan con las plantas, las riegan, saben cuándo cortar una planta porque va a dar más, yo antes cortaba una planta y se me moría porque no la cortaba justamente en el ciclo que correspondía. Es lo que te digo, o sea, acercarnos para aprender. Entonces saben que hay que cortar una planta después de su floración, y esa planta no se va a morir porque ya con la floración ya dio las semillas que necesitaba y ya cayeron algunas al piso, ya se polinizó, etcétera. Entonces, las mujeres cuidan, y lamentablemente a las mujeres no se les da derecho a tierra en muchos casos y en muchos lugares, o sea, se les deja cuidar de la tierra para preservar la vida, pero no se les dan derechos. Y yo pienso que si a las mujeres se les dieran derechos, estoy hablando desde mi visión occidental, ¿verdad? Porque pues, ¿por qué tenemos que tener derechos sobre la tierra? O sea, más bien si se les o se nos dejara cuidar la tierra de manera libre, y enseñar a otras, otros, otres a cuidarla, estaremos mejor. O sea, que se les dé libertad e incluso que se les permita y se les apoye y se les den todo lo que se necesite para seguir cuidando de la tierra y enseñar a otras personas, olvidándonos que si derechos o no derechos, pero bueno, es que es una realidad en muchos lugares que las mujeres no tienen derecho a la tierra. Entonces, bueno, en este asunto que si del giro antropológico no habría por qué tener un derecho sobre la tierra, sino más bien todos tendríamos que estarla cuidando. Pero bueno, ya si nos vamos a otros ámbitos, que es pues lo que más conocemos, se les debería de permitir, se nos debería de permitir pues poder comunicar mucho mejor y darnos todas las facilidades para cuidar y enseñar a otras personas y que todo el mundo se encargue de cuidar lo poco que hay, que queda de vida verde y vida microscópica y vida casi invisible, y también honrar la vida no material que también existe. Desde mi muy particular punto de vista, también existe. Ya, pues sí, es un hecho, y coincido con lo que dices, que ¿por qué deberíamos de tener derechos sobre de la tierra cuando nosotros pertenecemos a ella y no nosotros al revés, ¿no? ¿Qué nos quisieras contar algo acerca de lo que estudias actualmente en la especialidad de antropología visual? Mira, entré a la maestría de antropología social y me fui justo como dices a la línea de antropología audiovisual, porque en lo particular pensaba antes de entrar y ahora más que bueno, pues tal vez podremos tener investigaciones muy importantes, no solo interesantes, sino importantes para colaborar en esto de preservar la vida, preservar la cultura, pero no la cultura de museo, como decías tú, sino la cultura viva, preservar la cultura que tiene que ver con el cuidado mismo y el disfrute y el goce de la vida. Y puede haber tesis muy importantes en ese sentido, pero ¿quién las lee? O sea, solamente a la persona que la escribió y a quienes le van a calificar, y después de ahí, ¿quién más va a leer una tesis completa? Entonces, es información, es conocimiento, producción de conocimiento que se queda ahí archivado. Entonces, yo pensaba, bueno, un poco narcisistamente, que si mi tesis es muy buena, yo no, y sé que nadie o que muy poca gente la va a leer, pero quiero que esa información que yo vaya descubriendo en el campo y en el proceso de investigación salga a la luz y que pueda aportar un poco social y ambientalmente y espiritualmente y lo que vaya surgiendo, pues que más gente lo vea, que lo vea el público en general. A mí, por ejemplo, no me gusta llenar mis charlas de conceptos porque ¿quién me va a entender? A veces sí lo suelto, pues porque ya cuando estoy muy metida en ahora estudiando, pues sí, se me va quedando, pero la mayoría de las veces no me gusta. Me gusta el lenguaje sencillo, el lenguaje que sea accesible para una sino mayoría, pero no para una minoría nada más. Entonces pienso que desde la línea de la antropología audiovisual se pueden hacer muchísimas cosas, y lo que he aprendido gracias a mis profesores a mis profesoras y profesores hermosísimos, hermosísimes de la maestría y de la línea audiovisual, es que no necesariamente estamos hablando de videos o documentales. O sea, lo audiovisual implica muchísimas más cosas, como imágenes, que no son necesariamente fotografías. Imágenes pueden ser, aprendí de una investigadora muy importante, de Luz María Mojar, de los pictogramas. y de la importancia que tienen los pictogramas, o por ejemplo el sonido, los sonidos y cómo el sonido, y yo lo vivo cuando bajo a la urbe o cuando viví en la urbe, cómo me estaba afectando tanta contaminación auditiva. Entonces es una de las cosas por las cuales me fui a vivir a un entorno natural, para tener menos contaminación en ese sentido, y poder estar más tranquila. Entonces no es solamente fotos, no es más herramientas de las que nos podemos apoyar para poder sacar todo este conocimiento, que además no es nuestro nada más, o sea, es un conocimiento que como antropólogas obtenemos y necesitamos respetar y darlo a conocer de manera colaborativa, como le llaman muchos, a la sociedad en general, porque es el conocimiento que nos brindan los grupos con los que nos acercamos para sacar adelante nuestras investigaciones. Entonces, hay muchas formas desde lo audiovisual para compartir todo este conocimiento, y no solamente la escritura, porque bueno, lo que hemos visto es que la escritura alfabética pues también fue una de las formas de las que se usaron para colonizar este continente, por ejemplo. Entonces, más allá de la escritura alfabética, hay muchas más herramientas para poder dar a conocer lo que se está haciendo como ciencia, pero también el conocimiento que tienen otras comunidades que no necesariamente, y sí también, están dentro de la academia. Ya. Fíjate que una parte de la decepción, en lo personal, ¿no? De la decepción, gran decepción académica que tengo, es que pues muchas de las discusiones que teníamos en las aulas poco llegaban a la realidad. Y para mí uno de los geógrafos que marcó mi presencia ahí en la universidad fue Milton Santos, porque además de ser interesante lo que escribía, pues hacía llegar, o él era también partícipe de movimientos sociales como por ejemplo el Movimiento Sin Tierra. ¿Cómo o cuál sería tu propuesta para que, justo como dices, que seguramente tu tesis será una joya, ¿cómo es que la academia, o desde la academia, o desde los maestrantes, licenciados, doctorantes, pudiéramos acercar o que nos acerquen ese conocimiento de toda esa discusión que se lleva dentro de las aulas, que se pudiese popularizar, digámoslo de esa manera? Pues mira, ya dentro de, al menos lo que he aprendido en la antropología y también en la geografía humana, como bien lo mencionas, desde Milton Santos, es que hubo un periodo cuando el marxismo, que sí había investigación, eran militantes. Entonces ya se hizo, ¿sabes cuál es el problema? Y que además lo aprendí ahora en diciembre, que aún así, por ejemplo, en ese periodo la militancia también era como impuesta, o sea, como que eran los estudiantes que venían de la academia con sus conceptos a enseñarles a las comunidades cómo luchar, qué exigir. Incluso, o sea, las comunidades, es otra cosa que aprendí con uno de mis profesores, que es excelente, que me ha dado antropología política y antropología económica, que también el mismo concepto de territorio, y que ahora como las comunidades luchan por el territorio, pero también es un concepto salido de la academia. En fin, o sea, no se trata de imponerles a las comunidades, y es algo como delicado, pero también que no es fácil, ¿sabes? Como de decir, oye, ¿cómo no impongo? Bien, es, a ver, ¿cómo popularizar? Ahorita en la línea audiovisual nos hablan mucho de acción, reflexión, acción. Entonces, es, o sea, acción con la comunidad, con el grupo con el que vamos a hacer nuestra investigación, con ese grupo también, y tal vez un poco más allá, y acción otra vez con el grupo. Y algo muy importante y que me ha tocado fibras profundas es como permitirme a mí misma que el grupo me vaya guiando a qué es lo que quieren, y que, o sea, que yo sea una colaboradora más que la comunidad con la que me voy a acercar o a la que me voy a acercar para mi investigación, me colabore, que yo les colabore. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿En qué les puedo servir con este proyecto de investigación? Fácil no es, también lo vi en otra clase, que es la de epistemología y metodología, con otras profesoras también bastante valiosas, que fácil no es, porque de todas formas les podemos llamar colaborativas y finalmente la tesis va a salir a mi nombre, no a nombre de mío y de cada participante de la comunidad, pero sí hay formas como de decir quién hizo cada cosa. O sea, yo, pues, parte de la investigación hice esto y la escritura de la tesis, pero esta otra persona o este grupo hizo el video, este otro hizo, no sé, me obtuvo una cierta información, etcétera. O sea, reconocer a cada quien y desde ahí poder hacer difusión y divulgación de todos estos conocimientos, que ya no son conocimientos puros académicamente hablando, ni son como conocimientos puros desde la comunidad. O sea, son conocimientos que se van entretejiendo entre lo académico y otros saberes, los saberes comunitarios del cierto contexto en el que vamos a analizar, y desde ahí sacar eso. Entonces, por eso te decía, o sea, a mí la línea de la investigación audiovisual me llamó la atención, porque pienso que mediante o de muchas formas podemos sacar ese conocimiento, como, no sé, escribir un cuento. Un profesor ya lo hizo un cuento de su tesis de licenciatura, sacó un cuento. Estamos explorando mucho con podcast, por ejemplo, para quienes a lo mejor no saben leer, escribir, o personas que son más auditivas, no sé, por lo que sea, porque son de comunidades en donde la transmisión de conocimientos es más oral, o porque a lo mejor son personas con debilidad visual, o que son personas que no ven, etcétera. O sea, esa es la forma que hasta ahorita, como estudiante de una maestría y de la línea audiovisual, se me ocurre, y que hemos podido ver que podemos transmitir el conocimiento más allá del aula y platicar con la gente, o sea, platicándolo como ahorita tú, ¿no? Contigo, que lo estamos platicando, y esto va a salir al aire y lo van a escuchar más personas. Okay. Son espacios de difusión y divulgación, y no solamente dentro de los ámbitos académicos, sino en donde se pueda hacer esto, o sea, donde se pueda. Si a lo mejor hay que ir a pregonarlo a algún parque público, pues lo vamos y lo pregonamos, o lo danzamos. Ok, pues vamos a ir armando un line-up y un eventito con todos los superestrellas de la línea de antropología visual para compartir. Y justo mi comentario no iba como en el sentido de la colonización del conocimiento, como bien dices, porque por ahí decía Paulo Freire, ni nadie ignora todo, ni nadie lo sabe todo. Oye, pues ya cerramos este tercer bloque y vamos con una rolita y regresamos para el último bloque, en donde me gustaría que sacaras todo lo que tienes, que no te escondas nada de toda esta parte de lo espiritual, que a nivel personal y colectivo es tan necesario. Me gustaría que compartieras, grosso modo, porque sé que sabes bastante de muchas cosas, pero lo que tú nos quieras compartir acerca de esta parte o línea espiritual, de la que también pues te ha tomado bastantes años, bastante esfuerzo, dinero y energía. Y pues bueno, esto es el acervo número 11 y regresamos, no le cambien. interesante, sui generis también, en donde pues se nota la experiencia y la expertise en varios temas acerca de nuestra invitada Maranta. Y bueno, yo quisiera ir cerrando en este último bloque con que nos compartas, Amaranta, lo que tú quieras sobre todas estas prácticas espirituales que haces. A mí me ha tocado por ahí la de la respiración, el flow bath, pero pues sé, también hemos entrado a temazcales juntos, sé de buena fuente también toda la preparación que has tenido desde hace bastante tiempo, dentro de sectas y no sectas, a nivel personal también. Pues estaría padre que nos compartas, y que ya acercándonos hacia el final del programa, pues que nos compartas también. Además, eres una mujer emprendedora, una facilitadora de productos gourmet locales. Me declaro adicto a los burritos y a los maizapanes. Y entonces, me gustaría que de lo espiritual lleguemos a lo que es un poco la marca de la diosa Goza. Y pues ya sabes, ¿qué haces y en dónde te podemos encontrar? Ay, gracias. Ay, de lo espiritual, pues sí. Pues yo pienso que la vida toda es espiritual, entonces que mi vida es espiritual desde que estaba en el vientre de mi madre o más allá. Pero, ya con plena claridad de que las prácticas que estaba llevando a cabo me estaban llevando por el camino de lo espiritual. lo que más aplico es la respiración, que ya no es la respiración ovárica, alquimia femenina, ya es, esa la sigo aplicando con mujeres, pero ya en general también tengo, o sea, como que fui creando un propio sistema al que no le he puesto nombre, pero que ya integra varios conocimientos, y también danzas, o sea, lo que integro son danzas étnico-terapéuticas, o sea, no cualquier danza, somático, respiración y masaje de liberación emocional. A veces también trabajo con cuarzos, aprendí también a correr temazcales, a trabajar con la obsidiana, trabajo con huevo Johnny, doy talleres, bueno, ahorita estoy como en stand-by, pues, porque estoy dedicada a la maestría, pero dentro de todo lo que conforma mi trayectoria laboral independiente, soy terapeuta y doy talleres también, y formaciones. Las formaciones tienen valor curricular, entonces pues el flow back ahorita es lo que así es como lo que me mantiene viva, fresca, moviéndome, porque pues pasó, tú me has visto cómo pasó días enteros sentada en la computadora leyendo y escribiendo, entonces gracias al flow back es que me he mantenido con mis articulaciones flexibles y mis músculos fuertes. Y saludos, saludo a mi maestro Jimmy y a Kira, que son tan lindos y que me apoyan mucho a distancia, ellos son de Chile, entonces les estoy muy, muy, muy, muy agradecida por todo su apoyo y por el conocimiento que me han brindado. Y luego ahí donde vivo tengo la posibilidad de sembrar plantas, hierbitas medicinales, tengo lavanda, romero, geranio y muchas otras hierbitas, y con esas hierbas hago cosmética, le llamo cosmética del bosque. También he aprendido a hacer cosmética natural, jabón, shampoo, pasta de dientes, lubricantes, cremas, crema para el cuerpo, crema para la cara, etcétera, y pues lo más natural que se pueda, entonces las hago con las hierbas de mi jardín y con productos naturales que me facilitan otras personas, y todo, o sea, mi proyecto tengo como dos proyectos, pero bueno, el final se llama Mover Ser, porque mi filosofía parte de que todo es movimiento, o sea, siempre todo está en movimiento, estamos conformadas por átomos y los átomos siempre se están moviendo, entonces de ahí parte la concepción de Mover Ser. Y todo lo que a mí me mueve y que es lo que comparto con las personas que se me acercan, con mis consultantes, es la escritura autobiográfica, terapéutica, nos mueve internamente, nos ayuda a mover emociones y reflexiones. Las danzas pues nos ayudan a mover nuestro cuerpo y a mover memorias a nivel corporal, porque muchas veces no, mentalmente no nos acordamos de ciertas cosas y quedan como estrés postraumático ancladas en el cuerpo. Entonces, cuando movemos el cuerpo mediante el movimiento somático o las danzas, salen esas memorias y nos ayudan a tener claridad de que ciertas dolencias físicas o emocionales vienen de ciertas experiencias que tuvimos en el pasado que ya no recordábamos. Entonces, eso nos ayuda a resignificar y a estar mejor. ¿Qué más nos mueve? Pues nos mueve la respirar, pues finalmente es vital respirar. Si no respiramos, pues simplemente no vivimos. Entonces, por eso también trabajo con la respiración. Y nos mueve pues el flow back que me encanta y lo amo, entonces por ese proyecto se llama Mover Ser, y dentro de ese proyecto tengo los productos que se quedaron con el nombre de la diosa goza, porque bueno, también mi filosofía es que mover nos ayuda a gozar y entonces nos mueve gozar, nos mueve del lugar, nos mueve del lugar, ¿no? En todos los sentidos, tanto físico como espacial, como emocional, como psicológico, etcétera. Y también, antes de la pandemia aprendí, me metí a tomar un taller con una mujer productora de de maíz. Y entonces, pues terminamos haciéndonos amigas, nos queremos muchísimo, y a raíz de la pandemia, bueno, pues es que me hice distribuidora de sus productos, que están riquísimos, exquisitos, de maíz en todas sus formas. Entonces, pues distribuyo eso, y tengo un vecino que sus abejitas producen miel, y también nos apoyamos en la distribución de la miel. Entonces, pues hago un poquito de todo, como puedes ver, pero pues eso me hace muy feliz. Oye, ¿qué se viene para tus proyectos de emprendimiento de cualquier índole del que nos cuentas? Y por favor, compártanos tus redes sociales si es que así quieres, y te contacten y te pidan desde una respiración ovárica, una bendición de útero o una clase de flowback. Por favor, compártanos si es que quieres tus redes sociales. Sí, claro, mira, en Instagram estoy como @gozo-gozar-gozando, y se llama Moverser, mi cuenta. Y bueno, ahí es donde más publico lo que se viene. Ahorita se viene un taller que se llama Tierno Arrullo, en el que vamos a trabajar la ternura, justamente, que tanta falta nos hace, en general, o sea, en todos los niveles, escalas, ámbitos de la vida, ternura. Y bueno, pues del flowback estoy preparando, lo que pasa es que todavía no encuentro muy bien la plataforma ideal para poder dar sesiones de flowback en línea, pero es así, van a ser en línea. Y bueno, en donde vivo sí voy a dar al menos una vez a la semana presencial. Voy a anunciar ahí en mi Instagram, por ahora solo tengo eso, esa red social. Sí tenía una página web, pero bueno, la dejé de pagar porque ahorita no estoy moviendo mucho. Entonces ahí me encuentran, y todo lo que quieran me pueden preguntar ahí en ese Instagram. Ahí también anuncio los productos que vendo, la cosmética del bosque y los productos de la vida. Bueno, pues nos ha dado muchísimo gusto tenerte acá en el acervo. Y justo este programa trata de generar un archivo, un registro sonoro sobre las distintas voces y perspectivas que hay en esta ciudad, en este planeta. Y se me hacía por demás interesante invitarte a que nos compartieras la palabra, no solo porque eres una persona interesante y en constante transformación y en constante preparación, y pues que tiene todo este background, y que en las charlas de sobremesa, pues es padre encontrar cómo es que se cruza el flowback con la defensa del territorio, o las noticias de este post-apocalipsis junto con la siembra o el temazcal. Entonces, pues te agradezco, Maranta, que te hayas dado el tiempo de acompañarnos, y ojalá que pronto podamos tenerte en cabina. Y además, creo que queda por ahí pendiente invitar además a tu grupo de compañeros de la carrera de Antropología Visual del CIESAS, para que en una de esas se animen a tener un podcast acá, un programa, y pues también tener diferentes perspectivas de otros compañeros que vienen de otras partes del mundo. Pero pues te agradezco mucho que nos hayas compartido esta tarde de jueves tu mirada como geógrafa, como maestrante, y pero sobre todo como ser humano. Ay, muchas gracias, Utse. Sí, o sea, yo ya les dije a mis compañeras que tenemos que hacer algo, además son personas fascinantes, ya lo verás. Y bueno, pues quien diga que me escuchó aquí contigo, tiene un 15% de descuento en lo que sea que me pida. Ahí está, 15% y una rasguñada de nuestro gato, gratis. Para todos los que nos hayan escuchado hoy en Acervo, pues muchas gracias, buena tarde, y muchas gracias a todos los que se conectaron hoy a través de Barco Frecuencia, y para quienes nos escuchan también a través del FM en el 102.1 al oriente de la Ciudad de México. Esto fue Acervo, muchas gracias, y nos escuchamos el siguiente jueves.